que ando sin internet, Iris también anda sin luz, yo sin internet, ella sin luz, pues nos retrasamos un poquito con el enlace para la reunión de hoy. Lo que pongo en la mesa, compañeros, es lo siguiente. Creo que todos saben por Xóchitl, y lo ha compartido ahí en el grupo de formación política en Telegram, lo que está sucediendo en El Salvador. Entonces ella nos pide que como círculo de estudio nos pronunciemos en contra de. En este caso, cada uno pues es libre de decir si apoyo o no apoyo y de dar sus razones, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos. No sé si todos están enterados de lo que está pasando. ¿Yo cómo voy a participar? Voy a presentarme el lunes afuera de la Embajada de El Salvador con un cartel que se va a utilizar también en algún otro país, ¿no? Que más o menos vamos a coincidir a la misma hora, pues para hacer un pronunciamiento en contra de lo que está sucediendo. Pero ella pide que sea como círculo de estudio y eso se tiene que decidir en colectivo. ¿Y ustedes qué piensan? A mí me parece pertinente, sobre todo porque sí se ha dado mucho, muy poco apoyo a esa causa, pero no porque no quieramos, sino porque de manera individual siempre se nos calla o se nos dice, bueno, tú no eres este país, que ahora sí que te importa, ¿no? Déjanos gobernarnos solos. Y tienen razón en parte, ¿no? Pero bueno, o sea, y si en algo se puede ayudar firmando como círculo de estudios o como, pues sí, como círculo de estudios, pues adelante, yo apoyo también. Gracias, Edith. ¿Alguien más que nos dé su opinión? Muy bien, gracias. Jesús, sé que no te has inscrito a este círculo de estudio, nos has acompañado, pero también podrías opinar si gustas. Gracias, la verdad que estoy en el space de Twitter. Discúlpenme, déjenme lo quito. Sí, pero la verdad que yo la verdad que tengo muchas como experiencias encontradas, ¿no? Pues yo, como lo vi con el presidente Andrés Manuel, yo pensé que era una persona progresista, ¿no? Pero desde que se me bajó la ilusión cuando vi que contrató demasiada deuda. Fue cuando dijo, no, pues, fue cuando dije, como persona, dije, no, pues, sí, hay algo malo, ¿no? Porque si el presidente pudo hacer lo que está haciendo sin deuda, como esta persona no lo puede intentar, ¿no? Y pues, sí, yo la verdad que sí, yo apoyaría, la verdad que la única opción que tengo ahora es ir a la embajada, ¿no? De Salvador aquí en Minneapolis, pero no sé si disculpen si haya una. Pero pasar los detalles, ¿no? Y la verdad no lo comprometo nada, pero pues yo pienso que con solo poner un cartel en la parte de afuera, yo creo que, y como es una avenida, yo creo que hace la diferencia, ¿no? Y pues estoy totalmente de acuerdo de alguna u otra manera, ¿no? En el apoyo a la compañera Xóchitl y en que sí, pues como lo vuelvo a repetir, ¿no? Sí, la verdad tenía muchas emociones encontradas porque hay muchos pues comentarios, pero pues cuando ves los datos y ya ves cómo la política se va dando, pues ves un poco de opacidad en el procedimiento, ¿no? Es cuanto. Gracias, Jesús. Bienvenido, Víctor Serrano. Estamos viendo si participamos como círculo de estudio para un pronunciamiento en contra de lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Dirigido pues a Bukele para que no siga violentando los derechos humanos de los salvadoreños. y estamos dando nuestra opinión para saber qué piensa cada uno de ustedes. Entonces, no sé si gustes participar y también nos faltaría la opinión de Jonathan. Claro, y también la mía. Adelante. A ver, sí. ¿Cómo lo planteo para que no se escuche tan feo, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que eso se tiene que, o sea, creo que la compañía debe de estar aquí para que lo plantee, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y nos coloque en el centro qué es y qué se necesita, ¿no? O sea, en términos generales. Porque, bueno, yo podría tener información, a mí me ha platicado, ¿no? Pero yo creo que no todos aquí les ha platicado directamente y que sería oportuno hacer eso en primer lugar. En segundo, también habría que contemplar que para hacerlo un poco más operativo y darle un poco más de continuidad y darle un poco más de sustancia a las cosas, ¿no? Eso se tiene que plantear antes, o sea, un poquito antes, para poder crear una comisión, ¿no? Y que esa comisión redacte un documento, la pase, ¿no? Y después se revise a los compañeros, y los compañeros la lean, hagan sus adecuaciones y después presentarlo, ¿no? Y que se apruebe. Para que salga el consenso, ¿no? Y estemos todos de acuerdo, ¿no? Y tengamos ese acuerdo en general. Y me parece que no se puede apresurar estas cosas. Pero bueno, ya se ha dicho que se va a hacer, ¿no? Pero yo sugiero que en otras ocasiones, cuando se quieran hacer ese tipo de cuestiones, más como pronunciamientos, se tenga que hacer hay como un proceso que no tenemos que obviar, ¿no? Para que se pueda generar mucho mejor y se pueda consolidar y que todos tengan de alguna manera su opinión y su punto de vista, ¿no? Y que lo lean y que estén de acuerdo con ese proceso, porque cuando se hace muy de jalón, ¿no? Pues todos van a decir, ah, bueno, pues sí, ¿no? Y ya van a decir, no, sí, pasa, ¿no? Pero sí hay que darle un tiempo, me parece muy importante para todas estas cuestiones. Entonces, bueno, me parece que eso también hay que tomarlo en cuenta, o sea, que no hay que hacerlo tan apresurado, pero como ya se mencionó, pues por la premura, por los tiempos y por la situación, pues se va a apoyar, ¿no? Pero sí me parece a mí en términos generales es que esto se tuvo que haber discutido un poquito antes, o si aquí se va a discutir, ¿no? Que hubiera estado aquí la compañera y pudiéramos haber escuchado de viva voz y desde ahí poder plantear un documento con cierta estructura que pudiera adecuarse, ¿no? Porque también es importante que el documento tenga el objetivo, ¿no? Es decir, no es únicamente poner un documento por ponerlo, sino que esclarezca de alguna manera nuestra posición como colectivo y también que pueda clarificar al exterior, ¿no? Qué está pasando allí en Ecuador, porque si no la otra, pues hacemos un comunicado de que alto a la represión en El Salvador, ¿no? Colectivo tal y tal, y cada quien en nuestras cuentas lo pegamos, ¿no? Pum, pum, y se va. No había necesidad de hacer un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento tendría que llevar ya una consigna política y una definición política muy fuerte, ¿no? Muy directa, que nos coloque, ¿no? O sea, es decir, que pudiera ser hacia afuera. Porque de otra forma, pues simplemente hacemos eso y apoyamos sin ningún problema. Pero sí me parece que hay procedimientos y que se tienen que ir respetando, más que nada porque es un trabajo el que se está haciendo en colectivo, ¿no? Y que como colectivo tenemos que empezar a generar como es un órgano político, ¿no? Tiene que empezar a generar sus propias, sus propios mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos deben ser respetados para que cada movimiento que se haga, ese movimiento tiene que ser democrático, ¿no? Y la mejor forma de hacer democracia es darle su tiempo a los documentos, es darle su tiempo a los procesos y que todos puedan revisarlo, todos puedan meterle mano, que se hagan comisión, una comisión, ¿no? Y que esa comisión redacte, ¿no? Que no lo pase, ¿no? Etc. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? En última instancia, ya se ha definido que hay que hacerlo, ¿no? Habría que ver quién va a ser el valiente que lo va a hacer, ¿no? Pero o decirle a la compañera, ¿no? Que redacte algo porque forma parte del círculo, ¿no? Lo revisamos rápido y si queda bien, ¿no? Pues lo apoyamos como círculo, pero me parece que sí es importante colocar eso, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría, ese es mi comentario. Gracias, Jonathan. Víctor Serrano, sería ser que nos faltaría que des tu comentario y después doy el de José Luis y luego el mío. ¿Comentario del estudio de las páginas? No, perdón, pensé que habías escuchado. No estamos viendo respecto a lo que nos ha pedido Xochitl, que como círculo de estudio nos pronunciemos en contra de lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Entonces ya cada uno de nosotros dio su opinión y quisiéramos saber cuál es tu postura o tu opinión. Muy bien, no sé si tienes problemas con tu micrófono, Víctor. ¿O no tienes ninguna opinión? Sí, tengo una. Alcancé a escuchar a Jonathan. Ok. Alcancé a escucharlo. Creo que si alguno de nosotros, sea quien sea, necesitamos un apoyo, creo que todos debemos de apoyar, pero conforme a los principios de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no es única y exclusiva en nada más de círculos de estudio o de un partido. La Cuarta Transformación es un respeto ideológico por muchas personas que ya perdieron la vida a través del tiempo, porque la idea de libertad, igualdad, propiedad y dejar de ser oprimidos son ideas principales y fundamentales, solo que dentro de la honestidad, de los valores, sin perder ese piso. Pongo como ejemplo, no quiero comparar, pero pongo como ejemplo el problema familiar y legal, jurídico, que está suscitado con el fiscal general Gertz Manero, que es un hombre honesto, sí, es un hombre esto, sí, es un hombre aquello, sí. Que se salió a la luz un audio que no se comprobó nada de corrupción. Es un audio, pero no se comprobó. Pero yo hice un pronunciamiento en que pues yo no estaba a favor de apoyarlo. Porque también la otra persona pues tiene sus principios y todo. Tiene su situación. Entonces, la sabiduría del presidente fue, esperemos, qué dice la ley y qué dice el tribunal. Y precisamente por lo que acabo de escuchar del compañero Jonathan. Puede haber una redacción para que entonces todos los leamos y si alguien de nosotros vemos un punto en la cual no está conforme a los principios de libertad, igualdad, de la Cuarta Transformación, con sus valores y virtudes democráticos y de tolerancia y de dignidad a la vida humana, entonces tendríamos que pronunciarnos antes de firmar y antes de lanzar ese oficio. Así como yo me pronuncié en las redes sociales en que yo no apoyaba este punto de vista y la visión del fiscal. Y más aún, arrobé al presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco él debe de respetar la institución autónoma, porque es una institución autónoma. Pero una cosa es que la respete y otra cosa es que vaya a meter mano, que lógicamente no lo hizo y siempre dejó en claro, pero que decidiera la Suprema Corte, los ministros y los jueces. Y no, lógicamente, ni los de la Cuarta Transformación, ni tampoco los chayoteros de los paniaguados. Bueno. Entonces, yo estoy a favor, así como un problema que cada uno de nosotros podamos tener, estoy en favor de apoyar conforme a la Cuarta Transformación, sin estropear la Cuarta Transformación, sin meterle el pie a esta transformación. Ese es mi punto de vista. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues bueno, ya nada más les doy la postura del compañero José Luis. Ahora tiene COVID, por eso no se presentó. Él comenta que no tiene la información y por lo tanto no puede tener una opinión ni una postura. En mi caso, considero que efectivamente como círculo de estudio tenemos una finalidad, tenemos un esquema de participación, un programa, etcétera, ¿verdad? Eso por ahora no lo podemos hacer porque bien lo comenta Jonathan. Tendríamos que empezar a debatir sobre estos temas para que no solo, digamos, sí apoyo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, pues eso, qué somos, qué es lo que, nuestra finalidad. Y si determinamos todos después de una buena discusión, que si le entramos a estos temas, pues hay que tener un esquema de participación o un reglamento, etcétera, pero en colectivo, ¿no? Para no caer en situaciones que no van a, que pudieran ser riesgosas en algún momento, porque vamos a enfrentar muchas cosas, ¿no? Tal vez no es el caso, ni caso nos hacen, pero ¿qué tal? Sí, y si se nos vienen encima, etcétera. Deberíamos de estar preparados y para eso, repito, lo ha planteado muy bien Jonathan, que sería ese el procedimiento. Había quedado con Xochitl de que los primeros 15 minutos de esta reunión, pero debido a falta de luz y a falta de internet, y que tengo otra reunión encimada ahora, pues ya llegamos tarde y estamos ocupando más espacio del debido. No deberíamos de ocupar. Pero bueno, también es importante esto. Sí podemos participar. Y de hecho, abro paréntesis, en la red de Ciudad de México me hicieron el comentario de que, ok, hay 3 sesiones de círculo de estudio de manera virtual. Dicen, pues entonces son de escritorio, o sea, no son activistas y eso no es el chiste. Está padre que tengan teoría, que se sienten a debatir y a reflexionar, pero ¿qué se está haciendo en las calles? Entonces, yo le comenté al compañero que tenemos incluso un video donde 3 integrantes de este círculo de estudio, porque los otros compañeros están retirados, o de plano no pudieron asistir, estuvimos en lo de la reforma eléctrica, en la defensa de la reforma eléctrica, hicimos activismo, sí, en redes sociales, pero llevando la defensa del compañero Ángel Valderas, porque la formación política te sirve para levantar la voz en las injusticias, si se nos hizo algo injusto, que vamos a participar a algunos de sus miembros en este 11 de julio, ¿no? En lo de El Salvador, pero de manera independiente, aunque somos algunos integrantes del círculo de estudio. Y otras actividades que sí se ha hecho, en mi caso, en la alcaldía Álvaro Obregón, o mis compañeros participan en otros espacios e incluso comenté lo que hizo favor Jonathan, ¿no? Que a través de la entrevista del ingeniero Valderas se hizo un artículo que me parece bastante bueno, porque ahí también mete lo que es lawfare, no lo sé pronunciar bien, perdón. Entonces ya se quedó sorprendido, ¿no? Le digo, una cosa es que, así como tú dices, solo nos sentamos de internet, y también que no lo presumimos, que no lo sacamos, que no estamos ahí duridad y miren, hicimos esto, pero vamos a hacerlo, te vamos a mandar las pruebas, y creo que se le debe de dar más seriedad por parte de la RECE a estos círculos virtuales porque han salido muy buenas, muy buenos temas interesantes, ¿no? Entonces ya se quedó sorprendido y dijo que sí, vamos por el camino que implica ser formadores políticos. Cierro paréntesis. Y respecto a Iris, sí, ella debió de estar, quedamos eso en el teléfono, pero ha de andar muy saturada. Sí, ya vio el enlace de la reunión ahí en el grupo de Telegram, y creo que dijo que andaba ocupada, no sé, pero se le pasó. Tiene razón Jonathan, quien debió de haberlo traído a colación es ella, pero yo me había comprometido y por eso hice la mención. Entonces, considero que sí se le puede apoyar a la compañera, pero no como círculo de estudio. Anaí y Tomás, es cierto, tenemos que estar al pie del cañón con las injusticias, no solo a nivel local, también a nivel internacional, pero falta todo este esquema, todo este proceso, toda esta gestión que bien nos hizo Jonathan en comentar, ¿no? Pues bueno, creo que cerramos el tema, al menos que alguien tenga algún otro comentario sobre esto. Si no lo hay, pues pasamos a nuestro círculo de estudio, aunque discúlpenme, también en la red nos citaron hoy a las 7, ya abrí en otro teléfono que me prestaron la reunión, porque ahora no tengo internet, solo estoy ocupando datos, me prestaron un teléfono con datos, y voy a estar más atenta ya, ¿por qué? Y discúlpenme, porque también se van a nombrar delegados por parte de la red, pero no porque alguien nos los diga, sino que se está dando oportunidad a los compañeros que están participando en la comisión promotora de círculos de estudio de la RECE, a quien quiera ser consejero de Morena, que se apunte. Pero tiene que tener realmente formación política, tiene que tener trabajo de base. No solo es que yo quiero ser y punto, y ya van a votar por mí, ¿no? En mi caso, pues nadie me conoce, ¿verdad? Pero bueno, se está dando esa oportunidad y se tienen que definir los lineamientos para yo como enlace pueda pasar a la comisión promotora de la alcaldía de Álvaro Obregón esta invitación, pero lo vamos a determinar todos los enlaces de todas las alcaldías de la Ciudad de México y ahí voy a preguntar qué pasa con los compañeros que están en los círculos virtuales y que son de otros estados, que si ellos también tienen ese alcance, por si alguno de ustedes quiere, ¿verdad? Entonces, me disculpo, sí voy a seguir conectada y voy a estar al pendiente con ustedes. Y bueno, pues procedamos a iniciar con nuestra sesión. No sé quién quiera llevar hoy el orden de participación. Iris no tiene luz, hoy no nos acompaña. ¿Quién se propone llevar el orden de participación? Y si hay alguien que pueda tomar nota respecto a lo que se está diciendo, se está llevando a cabo en esta sesión, también, porque es importante que lo empecemos a hacer, compañeros, porque si uno de ustedes, sobre todo los más jóvenes, eso no quiere decir que gente como yo no pueda aspirar a un puesto político, ¿verdad? Es importante empezar a tomar experiencia. Algunos de ustedes ya la tienen, ¿no? Y se nota que han estado en asambleas y saben lo que es el secretario, lo que es el que lleva la mesa de discusión, el poner el orden del día, etcétera, ¿no? Pero aquí no se trata de poner el orden del día porque hay un tema específico. Sí se trata de que alguien haga la relatoría o, en otras palabras, para quienes, perdón, a lo mejor todos lo saben, pero si no, para quien esté tomando los puntos más importantes de esta reunión, de lo que se diga respecto a lo que se leyó, y otro compañero que esté pendiente viendo las manitas y que esté diciendo, sigue la siguiente participación, etcétera. Entonces, entre ustedes, propónganse y iniciemos. Yo puedo hacer la relatoría. Perfecto, Anaí, muchas gracias. Yo llevo la mesa. Perfecto, pues muchas gracias y los dejo, compañeros. Bueno, aquí voy a estar, pero voy a cerrar mi micrófono también. Gracias. Entonces empezamos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién se quiere arrancar? Sin miedo, camaradas. Dale, Víctor. Muy bien. Voy a abrir las hojas. Bueno, acerca de los manuscritos en los Grundis y el Capital, Marx comenzó a desmenuzar y estudiar en profundidad acerca de lo económico, pero este Proudhon pues estudió la economía también, pero pues de los burgueses. Entonces, pues Marx tuvo que estudiar acerca de perfectamente su trabajo de él, dándole la razón, pero después destrozando su tesis. Y pues el enfrentamiento entre capital y trabajo. De los capítulos, bueno. Aquí voy a leer. Finaliza esta larga parte con la realización del capital y con la no menos original descripción de la historia de los modos de apropiación como presupuesto histórico para comprender el génesis del capitalismo. El génesis. Entonces, primero comprender. Después de comprender, pues entonces ya comprender que hay se fetichiza al respecto. Para llegar a una, pues, lo que es ya la igualdad, la libertad y propiedad. En la medida en que la mercancía o el trabajo están determinados meramente como valor de cambio y la relación por la cual las diferentes mercancías se vinculan entre sí, se presenta solo como intercambio de esos valores de cambio, como su equiparación, los individuos o sujetos entre los cuales transcurre ese proceso se determinan sencillamente como intercambiantes. No existen absolutamente ninguna diferencia entre ellos en cuanto a la determinación formal. Considero como sujeto del intercambio su relación. Es pues la igualdad entre las mercancías. Y luego también, ya en los manuscritos del 44, había dicho, coloquémonos ahora totalmente en el punto de vista del economista. Bueno, como dice aquí, en la perspectiva economista capitalista, desarrolla sus últimas consecuencias, su discurso. De esta manera, la economía política oculta la enajenación esencial del trabajo porque considera la relación inmediata entre el trabajador y el trabajo y la producción. Claro es, para poseer Marx una tal visión de la economía política, una ciencia ideológica a los ojos de Marx. Dice, en consecuencia, la economía política no conoce el trabajo desempleado al hombre de trabajo en la medida en que se encuentra fuera de esta relación laboral. Son figuras que no existen para ella, sino solamente para otros ojos. Y más abajo, del estatuto ideológico de la economía política, en todo este contexto que comentamos, Marx realiza una descripción de la interpretación ideológica de la ciencia económica burguesa. Entonces, pues, a final de cuentas, como decía Enrique Dussel en sus tesis, si uno le pregunta, o Marx iba a hablar en una asamblea con obreros y les escuchaba, pero les escuchaba en lo que ellos sentían en ese momento, en sus peticiones o en sus ideas, pero no profundizaban. Y si él les preguntaba, oye, ¿para ti qué es el capitalismo? ¿O sabes que eres preso? ¿O sabes que eres pues, o sea, no sabían responder las preguntas, no sabían que ellos eran esclavos, que estaban prisioneros, eran prisioneros de la economía burguesa. Y los burgueses, pues lógicamente, digo, pues sí, y entonces ahí yo me pongo a pensar, pues yo creo que si también le preguntan a los burgueses, pues ellos van a decir, no, pues no sé de qué estás hablando, porque quizá, y pues tampoco sabían la profundidad de la economía burguesa y de la miseria humana, yo creo. Entonces hasta ahí la dejo por el momento. Gracias. Muy bien, muy bien. Anaí, ¿te quieres? ¿Te animas? ¿Me escuchan? Ah, bueno, lo que, bueno, un poco para no profundizar en lo que dice textualmente la lectura, sí quería expresar que hay una fábula, que es la fábula de las abejas, que en donde más bien como se justifica que los vicios privados benefician a la vida pública. Y justo es por lo cual algunos valores tales como el egoísmo, el afán de acumulación, el beneficio de unos por sobre otros, en la teoría, en la economía política, quedan como más justificados. Y pues lo cual pone un velo sobre sobre los hechos históricos que han llevado a procesos en donde se coloca la división de clases, ¿no? Una clase desposeída sobre una clase que a partir de los procesos violentos logró hacerse dueña y disponer de ya sea de tierras, de capital o de alguno de los factores de producción. Y que mientras esta situación de que, bueno, todos los individuos lo que intercambian es, intercambian trabajo, como si los individuos todos, ahora sí que tuvieran iguales condiciones, ¿no? Y también esta igualdad de condiciones viene a colación porque, bueno, en ese siglo XVIII, en donde se gesta también la economía política de Adam Smith, David Ricardo, Ley, ¿no? También se gesta la ideología de la Revolución Francesa. Justo esa Revolución Francesa que exalta la igualdad, la fraternidad entre los hombres, y sobre todo esta condición que jurídicamente les da a los burgueses más o la posibilidad de adquirir posesiones o tierras como antes lo hacían los nobles. Y esta es, por supuesto, la idea de que todos los individuos son iguales, ¿no? Pero lo que ahí la deformación, ¿no? De que pues es de que unos son más iguales que otros, ¿no? Y bueno, ahí mientras una clase desplaza a la otra, lo que se disputan en sí, atrás de todo eso, es la propiedad privada, ¿no? Los burgueses desplazan a los nobles y el afán de ser propietarios, pues está, ¿no? Y es lo que, de hecho, la vez pasada estábamos discutiendo en este espacio, creo que era el lunes o algo así, de que, bueno, pues las condiciones con la economía solidaria, de que implementáramos el tequio, el trueque, ¿no? Y justo es lo que dice Marx, ¿no? O sea, la condición no es el dinero en sí, ¿no? El dinero, si bien sí se nos hace como un fetichismo de que está para sí mismo, ¿no? No aporta otra utilidad social, pero no es el problema, ¿no? El problema detrás de todo eso es que permite también esta acumulación, violencia ejercida a partir de la propiedad privada. Y bueno, pues aquí me quedo. Bien, bien. Víctor, ¿se te quedó ahí la manita o quieres participar? Sí, sí, bueno, también acerca de lo que decía el compañero anterior, y bueno, la compañera, las desigualdades económicas y pues de los burgueses también, solo que la propiedad, antes, pues, como había monarcas, tribus, etnias, pues, como tal, no tenían nombramiento de propiedad, sino que ya los imperialistas, capitalistas, llegaron y pues, esta va a ser tu propiedad. Llámese Estados Unidos, que llegaron mormones y hicieron a un lado a las tribus, llámese aquí los españoles, hicieron a un lado a las diferentes etnias. Y pues era un desaparecer, pero ahora está a mi nombre. También existe esa situación en Israel, bueno, en Palestina, y hay un mapa muy viejito que decía que pues, todo eso era Palestina. Ya en 1940 y tantos me parece que ya se fundó el Estado de Israel. Entonces son detalles que el doctor Enrique Dussel fue marcando la pauta, pero lo han utilizado para estar por encima de un grupo social y ponerlos de empleados. Es como puso también otro ejemplo, bueno, porque el estudio de Marx era a profundizar, no solamente era por encima, no solamente. Entonces, él iba a un estudio profundo. Uh-huh. Entonces, pues es muy interesante porque pues el que tiene la propiedad, pues renta, distribuye, organiza, cobra, impone, etcétera, etcétera. Entonces, está muy interesante eso. Acerca del fetichismo, del estudio económico burgués y pues de un estudio profundo. ¿Es cuánto? Muy bien, Anaí. Justo se me hace bien interesante lo que ha dicho el compañero anterior, ¿no? Y sobre todo porque nosotros sabemos cómo funciona la propiedad capitalista. Y ciertos tipos de sociedades como comunismo primitivo o cosas así, ¿no? Pero sin embargo, hay tipos de propiedades que no se han estudiado tanto y que salen un poco o en muchas vertientes, y en otras coinciden con la teoría, con las teorías que visitamos. Y sobre todo los historiadores tienen muchísimas dudas acerca de esas sociedades, ¿no? Y sobre todo de la propiedad privada. Lo que es cierto es de que, por ejemplo, en el México prehispánico, la propiedad no estaba delimitada así tajantemente como en mapas, pero sí se sabía a quién o a qué señor se le daba tributo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas sociedades despóticas tributarias, pues sí, o sea, sí se considerarían como en un estudio especial, pero justo creo que también, o sea, la propiedad en ellas también tiende a tener los mismos efectos de la consolidación de las desigualdades, de la no movilización de las clases sociales, y sobre todo de el despojo de ciertas clases de los productos de su trabajo. Y creo que en eso sí podemos coincidir en esta fase, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en lo que se animan, ¿no? Si tienen alguna. Voy. Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir. Jonathan, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Van a grabar la sala o? Porque creo que Iris está ocupada, ¿verdad? Creo que tienen ahí un problema técnico sobre la sala que no se puede grabar. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Sí, no te preocupes. Sí, bueno. Ajá, sí, Tomás. Gracias, muchísimas gracias, Tomás. Sí, bueno, que me queda, bueno, todavía no había empezado, ¿verdad? Sí, bueno, el primer elemento al que hay que aducir, ¿no? Es que Marx es heredero de la economía política, ¿no? Y la economía política burguesa, así la va a llamar durante toda su estancia. Una de las recriminaciones que le va a dar Marx a la economía política burguesa es que se queda en la zona de la apariencia o en la zona del intercambio. O sea, él ve la política económica, la economía política clásica y vulgar, ve propietarios privados, y entonces al ver propietarios privados, ver individuos, ¿no? Relacionándose en el intercambio, entonces pierden de vista la verdadera esencia del movimiento económico. Y eso es muy, muy importante porque al no ver la esencia del movimiento económico, sus deducciones en términos científicos son limitadas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Los mercantilistas, por ejemplo, creían que la ganancia era un recargo. Es decir, yo creo un producto, ¿no? Y al costo total del producto, yo le incremento en el intercambio un porcentaje y ese porcentaje sería mi ganancia, ¿no? Y así deducían los mercantilistas. Es muy fácil, ¿no? Porque si lo haces así, entonces no hay plusvalor, porque el recargo que yo hago, ¿no? Es en la circulación, y en la circulación tendría que yo colocar el centro. Bueno, eso dirían, por ejemplo, los mercantilistas. Simplemente hago un recargo en la circulación y de ahí sale mi ganancia, ¿no? Por ejemplo, los fisiócratas creían que la ganancia venía de la tierra, es decir, quien procuraba el plusproducto, ¿no? O el producto neto que le llamaban los que inician, los fisiócratas, que es Ney y Mirabeau, ¿no? Entre otros, ellos creían que el producto neto, ¿no? Era derivado de la producción agrícola, entonces la tierra era la que daba ese producto neto. Y entonces ellos estaban atrapados dentro de estos procesos, aunque lo que sí hicieron los fisiócratas es llevar la ganancia de la circulación de los mercantilistas, la arrastraron hasta la producción, solamente que la fijaron en la tierra. ¿Sí? Pensaban que el producto neto o el plusvalor se generaba en la tierra. Después llegó Inglaterra, ¿no? Y llegó Adam Smith, y después va a llegar David Ricardo, y ellos van a decir que no, que es el trabajo. El trabajo va a ser el verdadero motor del plusvalor y del valor en sí mismo. Quien genera valor, en última instancia, es el trabajo, ¿no? No es la circulación, no va a ser la tierra, sino en última instancia va a ser el trabajo, ¿no? Aunque esto ya estaba delineado, ¿no? Pero sí había ya en Adam Smith y en David Ricardo, ya hay una idea muy clara sobre el plusvalor, ¿no? Dentro de la esfera de la producción, anclada al trabajo mismo. Entonces, la ganancia venía dada por la explotación del trabajo. Esa fue la gran revolución de Adam Smith y de David Ricardo, ¿no? De hecho, bueno, Adam Smith, su libro es una obra completa, son 6 libros, muy grande la obra, ¿no? Y la de David Ricardo es pequeñita, ¿no? Pero en términos estrictos, ¿no? Aunque es muy pequeña la obra de David Ricardo, pero es más potente porque logra atinarle la idea del trabajo no pagado. Logra llegar a la idea de que hay un trabajo no pagado. Simplemente, ¿cuál fue el error de los economistas clásicos? Bueno, que lo que hicieron los economistas clásicos fue colocar a la producción, es decir, cuando tienen que generar de dónde sale el salario, la ganancia, la renta de la tierra, a pesar de que vieron que el plusvalor sale del trabajo, cuando lo convierten en salario y en ganancia, vuelve el recargo. Entonces, se vuelve a tener la idea de que la ganancia y el salario son cuestiones de recargo, es decir, es un recargo que se da en la circulación. Entonces, ahí se vuelven a perder y no logran deducir por cómo se transforma el plusvalor en ganancia. Pero bueno, es un tema muy, muy amplio que todavía ni siquiera estamos llegando a ese, pero todo esto es para identificar que toda la economía política clásica, y la otra, ¿no? La economía política, la economía política vulgar, principalmente Say, que es el Jean-Baptiste Say, ¿no? Y Cantillon, ellos lo que decían era que la economía funcionaba bajo escasez, y bajo escasez y necesidad. Es decir, el valor de las cosas estaban dados entre cuán escasos son y cuánto lo necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Este es el clásico. Casi no me gusta esa teoría, pero es la que siempre me platicaban en la escuela, ¿no? En economía, ¿no? El ejemplo clásico es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en un lugar donde hay mucha agua, ¿no? Mucha agua, no sé, vas a un lugar donde hay un río purificado, ¿no? Y puedes acceder a tomar agua, el agua va a ser gratis, ¿no? Porque tienes el acceso directo al agua, ¿no? Pero si tú vas al desierto, ¿no? Y tienes mucha sed y no ves agua en ningún lado y vas a un lugar donde hay alguien que vende agua, esa agua te va a costar muy, pero muy caro. Porque se conjugan dos cosas, la necesidad que tengo sobre ese valor, sobre ese bien, y la escasez que existe sobre ese punto. Y entonces el valor o el precio se va a estar determinando por esas dos condiciones, ¿no? Y esa es la gran herencia de Say y de Cantillon, ¿no? Ellos creen que así se coloca el precio, ahí se coloca el valor, y ahí va a salir el plusvalor de la articulación entre la oferta y la demanda, entre cuán escaso es el bien y cuánto yo lo necesito. Porque puede haber bienes que no son escasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy interesante también eso. Pero es que ese punto se resuelve después, pero bueno, pero el punto central es eso, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, puede haber muchos, muchos diamantes, ¿no? Pero si yo no los necesito, dirían los economistas neoclásicos o los economistas vulgares, si hay muchos, muchos diamantes, pero yo no los necesito, pues no van a costar tanto, ¿no? O sea, es más, hasta lo pueden regalar. Entonces, esas dos características, esa es la otra visión, ¿no? Que es muy vulgar, es demasiado vulgar, porque no atiende realmente al proceso. Y sin embargo, la teoría clásica, o la teoría de la economía política clásica, pone un ejemplo muy interesante, fíjense, ¿no? A contrapelo de lo que expliqué de la vulgar. La teoría la economía política clásica pone un ejemplo muy interesante. Menciona David Ricardo. ¿Por qué el diamante tiene mucho valor de el diamante tiene mucho valor de cambio y poco valor de uso. Y pone el ejemplo, ¿por qué el agua en su época, o ya no, en su época, David Ricardo dice, ¿por qué el agua tiene mucho valor de uso y poco valor de cambio? O sea, se dan cuenta, o sea, un diamante sirve para nada, ¿no? Porque no te lo puedes tragar, no lo puedes vestir, es un lujo, ¿no? Pero cuesta mucho, o sea, su precio es muy alto. Mientras que el agua en aquella época era gratis, ¿no? Entonces se preguntaba, ¿por qué el agua, que sí tiene mucho valor de uso, porque la necesitas para poder hidratarte, para no tener sed, y cuesta poco, es más, ni siquiera tiene este valor de cambio? Y entonces dice David Ricardo, porque en última instancia, quien determina el valor y el precio de las cosas es el trabajo. Se necesita más trabajo en la producción de diamantes que en la producción de agua. Y es fantástico, o sea, esta deducción que hace David Ricardo y también Adam Smith antes, ¿no? Es fantástica, ¿no? Porque lo que logra determinar es, le da la vuelta a la teoría vulgar, ¿no? De Cantillón, que pensaba que era que eran la oferta y la demanda, y también le va a dar la vuelta a los fisiócratas, que pensaban que era la tierra, y este señor dice, estos señores dicen, es porque la diferencia de los valores de cambio tiene que ver con el trabajo que existe en ellos, y en última instancia lo que determina el valor de las cosas es el trabajo. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero es que hay cosas donde pueden tener muy poco, o sea, es decir, que no se cumple esa función, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, ¿cómo explicar que haya un incremento del agua, ¿no? En términos generales en Monterrey, ¿no? Y que podría ser lo mismo, hay mucha agua, ¿no? Tiene valor de uso, ¿y por qué cuesta tanto? Bueno, ahí entra otra característica, que es la renta del suelo, pero la renta del suelo ahorita no la estamos determinando, ¿no? Eso es después. Otro ejemplo, ¿no? Esta teoría que les estoy manejando a nivel cerrado, ¿no? También ustedes me podrían explicar, me podrían contraponer, bueno, ¿y por qué valen más las Macs, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué valen más ciertas computadoras? Bueno, tiene que ver con la renta del suelo, ¿no? Pero esa es otra cosa, o la renta monopólica, pero son otras variables que aquí no hay que poner. Pero en general, en su base social, la economía en su conjunto así funciona. Si vale más, es porque tiene más trabajo incorporado. Tiene mucho más trabajo incorporado. Si vale menos, es porque tiene menos trabajo incorporado. Entonces, esa es la diferencia, el trabajo mismo. Entonces, Marx se da cuenta de todo esto, ¿no? Se da cuenta brutalmente de todo esto, ¿no? Es decir, él recupera todas estas cuestiones, pero dice Marx, ¿no? Aunque todas estas discusiones fueron avanzando, ¿no? Se quedaron en un lugar metafísico, es decir, en un lugar de abstracciones. Nunca lograron llegar a la esencia del problema. Y a la esencia del problema es a donde quiere llegar Marx, ¿no? Entonces, lo que sugiere Marx es que sí hay un avance en la economía política clásica, sí lo hay, sí lo existe, pero el problema es que se quedaron atascados, ¿no? Y entonces va definiendo en su estructura, ¿no? Dónde se van colocando cada una, pero lo importante es colocar que todas ellas se quedaron en la esfera de la circulación. Nunca lograron traspasar a la esfera de la producción. Y Marx es lo que hace. Marx, en última instancia, en los Mundices, va desarticulando todas las formas de pensamiento o todos los pensadores económicos de su época, los va desarticulando, los va rompiendo, los va esquematizando, ¿no? Y va a generar una nueva forma de pensar la economía a través de eso. Y entonces se va a dar cuenta de algo que es muy interesante del 51 al 57, después en estos los Grundrisses, ¿no? En los manuscritos de los Grundrisses, se va a dar cuenta de algo. O sea, va a llegar a una conclusión estupenda en la contribución del 59, que parte de todo este trabajo. Que en última instancia, ¿no? Existe algo que se llama fuerza de trabajo, ¿no? Y que es la fuerza de trabajo la que no lograron ver los economistas clásicos o los economistas burgueses. Es decir, hay una diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Y en esa diferencia que va a hacer Marx, allí es donde él va a atacar el problema y va a poder deducir la teoría del valor, ¿no? Sin violar la teoría del valor, va a poder generar una explicación muy interesante de cómo se crea plusvalor. ¿Por qué? Porque para Marx es muy importante, y en este momento es muy importante que lo entendamos, para Marx el plusvalor aparece de la producción. y la producción es la que debe de explicar por qué aparece el plusvalor. Cuando veamos la ganancia, o sea, si algún día ustedes llegan a la ganancia, va a ser el mismo problema. La ganancia como metamorfosis del plusvalor tiene que ser explicada desde la producción. Cuando vean la ganancia comercial, la ganancia bancaria, ¿no? Es lo mismo, sale de la producción, esa no viola ninguna ley, es decir, no hay recargos, ¿no? No hay tasas de interés, la renta del suelo. La renta del suelo, a pesar que tiene que ver la producción de la tierra, o la tierra tiene que ver, sale de la relación del plusvalor y no va a romper con ese proceso. Pero para poder no romper, ¿no?, con la producción, ¿no?, y para no romper con la ley del valor desde la producción, tuvo que deducir que abajo del trabajo hay otra cosa que se llama fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, esa categoría de fuerza de trabajo y después la va a extender a trabajo abstracto, ¿no? La diferencia entre trabajo abstracto y trabajo concreto, que eso después se va a ver en el capital, pero es muy importante, ¿no? Porque bajo esas condiciones, ¿no?, bajo esa idea, va a poder garantizar, ¿no?, que se pueda explicar todo el fenómeno desde la teoría del valor, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que se entienda brutalmente. O sea, si es una crítica muy fuerte, o sea, si es muy pesado a veces Marx por eso, porque empieza madreando gente por todos lados, pero lo importante es que entendamos, ¿no?, que tiene un proceder. Es decir, que Marx está viendo un error, algo que no está cuadrando en todos sus maestros de la economía política, y que él quiere resolver ese problema. Y que en los manuscritos del 51 al 58 y después del 50 al 57, ¿no?, y después los Grundrisses, que son del 58, y después en la contribución, que es del 59, lo que se va a crear es todo el camino para poder deducir qué es la fuerza de trabajo. Ya, porque ahí está la base del capital. Porque el capital no es una forma de la circulación, sino emerge de la misma producción. Por eso era muy importante para Marx colocar en el centro que el dinero es una mercancía. Porque al colocar al dinero como una mercancía, entonces la mercancía, ¿qué es? El producto del trabajo humano. Entonces, todo eso viene encarrerado, ¿no? Por eso ahí Marx, en esto que estamos leyendo de Dussel, colocó en el centro algo muy importante, ¿no? La economía política burguesa está escondiendo cosas y las está oscureciendo, y está oscureciendo la realidad. Eso es lo más importante. A Marx lo que le interesa mencionar es que está escondiendo la realidad, y entonces lo que él quiere es desentrañar, ¿no?, lo que esconde, ¿no?, toda la metafísica, y después de esconder, ¿no?, y bueno, desentrañar la metafísica del pensamiento de la economía política burguesa, y desde allí poder construir lo que él va a ser, su propia teoría política, ¿no?, o su propia teoría de la economía política. Entonces, me parece que es algo interesante, es un debate muy amplio, pero que aquí se coloca el centro. Es decir, eso es lo que quiere Marx, ¿no? Poder entrar a la producción y de ahí, desde la producción, poder desarrollar lo que va a ser la teoría del valor. Bueno, yo ahí la dejaría. Si alguien tiene algún comentario más, los escucho. ¿Alguien más, camaradas o señores? Bueno, me voy a ir a las páginas otra vez. Dice, en las relaciones monetarias, decíamos, concebidas en su forma simple, todas las contradicciones inmanentes de la sociedad burguesa parecen erscheinen, borradas. Esto se convierte en refugio de la democracia burguesa y más aún de los economistas burgueses para hacer la apología de las relaciones económicas existentes. Es decir, se trata de un manejo ideológico por el que se oculta la dominación ética del sistema. Y partiendo solo de las relaciones simples, entre paréntesis, un productor con su producto, otro productor con el suyo, simple intercambio de ambos productores para las necesidades del otro. El capitalismo recibe una justificación científica, entre comillas. Para ello es necesario realizar adecuadas abstracciones justificatorias de hecho, aunque no en la conciencia del economista. Así, por ejemplo, lo que vuelve particularmente difícil la comprensión, entre comillas, del dinero consiste vente aquí, aparece como metal existente al margen de los individuos. El dinero como oro aparece como oro y no como una función entre los individuos concretos. El dinero aparece como en sí para sí. En el dinero, entre comillas, no se pone en absoluto de manifiesto de la determinación del ser dinero sea meramente el resultado del proceso social. Pero aún más, que el mismo dinero automatizado, fetichizado, dirá después, es el mismo sujeto del intercambio, el que al ser abstractamente considerado se lo separa de toda relación histórica y concreta de dominación de las relaciones producción mismas. En lo tocante a la forma pura, a la cara económica de la relación, nos encontramos con tres elementos formalmente diferentes: los sujetos de la relación, o sea, los individuos que intercambian, puestos en idéntica determinación. Luego, los objetos de su intercambio, o sea, los valores de cambio o equivalentes, que no solo son iguales, sino que deben serlo expresamente, y que como iguales están supuestos por último el proceso, el propio acto del intercambio, la mediación a través de la cual los sujetos están puestos precisamente como individuos que intercambian como iguales. Entonces, defienden los economistas burgueses, pues defienden, a lo mejor y comprendieron que es una desigualdad, porque pues ellos se llevan toda la ganancia y nada más le dan, no hablo de un sueldo miserable o abundante, ¿no? Les dan un sueldo únicamente a los empleados, pero toda la ganancia y todo el remanente la arrastran ellos y defienden, o sea, como dice la palabra apología, defienden la economía burguesa como si estuviera bien, como si fuera justa, pero pues para toda la nómina de empleados, pues no es nada justa, nada, o sea, no se equipara porque no pueden vivir bien, como dice el doctor Enrique Mbuso. En lugar de pensar a dónde vamos a ir a pasear, ¿por qué? Porque todas las necesidades básicas para una vida digna pues están cubiertas, ¿verdad? Y les sobra para ahorrar, para posteriormente hacer un negocio, comprar algo. Entonces, más sin embargo, los obreros están en embarcarse en algo para poder cumplir una de varias necesidades que tienen en casa. Entonces, pues, aparte de que toda la vida se la viven pues debiendo dinero, aparte hay algo, no sé si decirlo espiritual, metafísico, interno, que hace que pues vivan preocupados siempre y tengan años menos de vida. Hay un promedio de vida mucho menor de los empleados que se matan trabajando que pues la clase burguesa, económicamente hablando, que cumplen pues todos sus necesidades. Y algo escuché del doctor Russell, que pues Adam Smith pues sí se vio muy ingenuo, por no decirle otra palabra, pero ya no entendía por qué. Después la anoto. Después la anoto. Bueno, es cuanto, gracias. No, muy bien, muy bien. Muy interesante. ¿Alguien más por ahí? Sí, fíjense, aquí está este esquema que nos puede ayudar para poder entender todo lo que se ha platicado, ¿no? Está en el libro, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? El de A sí, chiquita, sí. B chiquita, ¿no? Bueno. Ese esquema es muy interesante, ¿no? Porque fíjense, ¿no? A es el sujeto, ¿no? A mayúscula y B mayúscula. y la A pequeña sería el, la mercancía que se intercambia, ¿no? Es decir, el producto de A es este y se intercambia B. Y el producto de B es este y se intercambia A. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues productores directos, ¿no? O sea, pues son equivalentes, ¿no? Que se traspasan de uno a otro, ¿no? ¿Y qué es lo que esconde? La explotación. O sea, eso es el punto central, ¿no? Que cuando uno ve productores, individuos, todo esto que ya se mencionó, lo que se está escondiendo es la explotación. Es decir, ¿dónde está la explotación aquí? ¿No? O sea, es como una sociedad justa, ¿no? De igualdad, de libertad, ¿no? O sea, yo tengo la libertad de ir a chingarme 12 horas, ¿no? Para tener salario, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O aquí lo que se ve son productores directos. Eso es el problema real al que se está enfrentando Marx y lo que ya mencionaba Víctor, ¿no? De que se vio ahí muy, muy chavo, ¿no? Muy, muy infante, muy imberbe, Adam Smith. Por eso, ¿no? Porque Adam Smith y David Ricardo lograron entender el proceso que estaba escondido en A y B. En este proceso llegaron al problema del trabajo, ¿no? Solamente que cuando quieren explicar el salario, ¿no? Y la ganancia, por ejemplo, en este circuito, ¿no? Lo que no entienden es cómo es que eso pasa a la explotación. Bueno, y es que ni siquiera lo quieran entender. No, es que no lo entiendan. Es que sí lo entienden, porque llegaron al trabajo. El problema es que eran parte del sistema burgués y no quisieron deducir. Es decir, mucho más Ricardo. O sea, Ricardo llegó a la parte en donde explicaba que había trabajo no pagado. Así lo decía, hay trabajo no pagado. Pero cuando explica la ganancia, pues el cabrón después dice, no, pues es que es un impuesto, ¿no? Es una forma transmutada, ¿no? Casi es una remuneración al trabajo del capitalista. Entonces, ahí es donde pecan de ingenuos, dirían por ahí, ¿no? No es que pecan de ingenuos, es que estaban jugando con la burguesía, ¿no? Y eso también Marx lo tenía muy claro, ¿no? O sea, estos pensadores son muy buenos, fueron muy buenos, pero tuvieron un error ideológico. Y entonces el error ideológico se puede expresar aquí, ¿no? Que se están escondiendo las relaciones de dominación. Es decir, no hay dominación. Es como si aquí mi camarada Víctor, ¿no? Va, ¿no? Y con su esposo del trabajo, ¿no? Va a comprar algo, ¿no? Y entonces, en el circuito de la circulación, este es Víctor, aquí está Loxo, va a comprar lo que él quiera, ¿no? Y se ve nada más eso, y te pueden decir, no, mira, pues eres libre porque tienes tu trabajo, ¿no? Tienes igualdad porque tienes tu salario, ¿no? Pero lo que no te explican es que, ¿qué hay detrás de este salario, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este salario y qué hay detrás de esta ganancia que va a obtener el Oxxo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que nunca les enseñaron o nunca se habían preguntado hasta Marx, ¿no? ¿Qué hay detrás del salario y de la ganancia, ¿no? Y hay explotación, hay relaciones sociales que ya habías explicado, ¿no? Y que eso es permanentemente en este proceso, ¿no? Y que lo que quiere romper Marx es este fetichismo de la mercancía, ver las cosas como autónomos, ¿no? Entonces me parece que es algo muy interesante. También esto, ¿qué es lo que revela? Pues que las cosas son las que nos articulan, ¿no? Porque A y B no se conocerían sin la intermediación de sus mercancías, ¿no? Lo que ya he explicado anteriormente, de que cuando uno va al Oxxo, ¿no? O en algunas situaciones es mucho más fácil que tú conozcas a una mujer o a un hombre, ¿no? Como tipo pareja, si vas a comprar, en vez de que te animes, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante todo esto. Espérame, ya. Entonces, a mi parecer, eso es la importancia de este texto, ¿no? Que lo que nos sugiere es que hay un problema en la economía política clásica y que ese problema es ese, ¿no? Es que están en la circulación, o sea, se están moviendo dentro de las categorías de la circulación y al moverse allí no logran ver que hay relaciones sociales de producción muy fuertes debajo que están implosionando, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco para no redondear, sino para un poco acompañar el texto, el comentario de Víctor. Si alguien trae algo, sí, Jesús. Gracias. Fíjate que el último ejemplo, fue el último para captar, ¿no? Yo soy nuevo, apenas estoy leyendo la teoría de Dussel, las 20 teorías de Dussel, y pues se me complica un poco, ¿no? Entender este tema cuando no he visto, bueno, ya estoy viendo, ¿no? Sé lo que es el el fetichizar y todo eso, ¿no? Pero me encantó el esquema porque es el capitalismo puro, ¿no? Cómo te venden este modelo de decir, no, pues tú puedes comprar y puedes ayudarnos, o puedes ir a las empresas McDonald's a comprar una hamburguesa, que yo lo hago, la verdad. O ir a tan siquiera aquí a comprar un Burger King, ¿no? Y cómo ese dinero, como dice, ¿no? La A mayúscula le paga a la B mayúscula por medio del producto, ¿no? Por medio del intercambio. Pero no dicen qué hay detrás, ¿no? Cómo la persona de alguna manera se esclaviza, ¿no? De 8 horas por trabajar para tener ese salario. Y gracias, ¿no? Gracias todo este englose, ¿no? Del tema. Y que está bueno, ¿no? Está bueno porque sí da mucho de qué hablar, ¿no? Y pues gracias, ¿no? Y pues es un placer, ¿no? Estar con ustedes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, recuerdo platicando con un colega que me hablaba, por ejemplo, la forma en que se hacen los préstamos, por ejemplo, lo que es en el TEC de Monterrey. Y lo que me platicaba ahí, que, por ejemplo, cuando solicitan algún libro o algo, checan el catálogo, piden dicho libro, ven cuánto, si hay solicitudes por él o algo, dicen, no, pues, no hay ninguna. Entonces, pues, te lo dan, tú te lo puedes llevar y puedes tenerlos el tiempo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pues, así, pues, como la gente usualmente no lee, dice, pues lo pude tener ahí prácticamente pues todo un semestre, todo el año. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay más personas que empiezan a buscar el mismo título, entonces va, por ejemplo, una persona, entonces ese tiempo indefinido se reduce y ahora solamente puede usarlo, no sé, 2 meses. Hay en lista otra persona, esos 2 meses se reduce a 4 semanas, y hay más personas, esas semanas se reducen entonces a 1 semana, otra persona, entonces esa semana se reduce a solo un par de días, y entonces dice, o sea, la oferta, demanda, el capitalismo puro, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo que serían las instituciones con los préstamos, las instituciones públicas, perdón, tú haces por lo regular, haces una solicitud de libro y, por ejemplo, en lo que serían universidades, o sea, te dan los libros por determinado tiempo, establecidos, no mucho tiempo, por lo mismo para que estén libres las obras constantemente, pero al final, ¿no?, todo el tiempo, por ejemplo, que esté alguien en la universidad, tú retribuyes con una colaboración o lo que sea, que se refleja, por ejemplo, en lo que serían estos los servicios sociales, ¿vale? Entonces cambia como, o sea, se ven ahí los dos modelos totalmente contrapuestos, ¿no? Diferenciados en lo que sea, por ejemplo, esta cuestión de institución pública, préstamo de libros, y con una totalmente particular, capitalista, por ejemplo, en este caso, que sea el TEC de Monterrey. Entonces, como que ahí toda esta cuestión de oferta y demanda, como quedó muy claro con ese ejemplo que platicábamos. Estuvo interesante. Sí. ¿Alguien más? Si no hay más, pues podemos dar por concluido, si quieren. Ya estuvo muy útil a la discusión, me parece. Y y por las páginas, yo tampoco ya tengo otra cosa que anexar, ya salieron muchos ejemplos y me parece que estuvo muy bien. Pero ustedes... Muy bien. Sí, muchas gracias. Estuvo muy padre. Órale, sí. Saludos a todos. Sí, gracias, igualmente, muy bueno libro, la verdad que sí. No, la verdad que no he tenido chance de leerlo, la verdad en sí. Siempre tenemos una experiencia en la otra sala donde leemos el tema aquí, pero pues también lo voy leyendo conforme vamos. Y pues gracias a Víctor también que se tomó la molestia de leer y pues también a tía Jonathan y a todos los de la sala. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Disculpen, estamos acá en la reunión, en la otra reunión, y disculpen no haber estado presente. Gracias y buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.